quieras soy. No dudes, no dudes en volver, que aquí estaré esperándote. Cuando te sientas sola, no dudes en volver. Cuando te sientas triste y te invada el miedo del anochecer. Cuando te sientas sola, no dudes en volver. Cuando recuerdo que me como una brasa sobre tu piel. No dudes en volver, que siempre te esperé. No dudes en pedirme lo que siempre tuyo fue. No dudes en volver, que siempre te esperé. No dudes en pedirme lo que siempre tuyo fue. Cuando te sientas sola, no dudes en volver. Cuando te sientas triste y te invada el miedo del anochecer. Cuando te sientas sola, no dudes en volver. Cuando recuerdo que me como una brasa sobre tu piel. No dudes en volver, que siempre te esperé. No dudes en pedirme lo que siempre tú lo fue. No dudes en volver, que siempre te esperé. No dudes en pedirme lo que siempre tú yo fue. No dudes en volver, que siempre te esperé. No dudes en pedirme lo que siempre tú yo fue. No dudes en volver, que siempre te esperé. No dudes en pedirme.